Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos pasar por alto el mensaje. Voy a leerles de Génesis capítulo 3, versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ¿cuál fue el problema entre Adán y Eva y Dios? ¿Y por qué fallaron? ¿Por qué pecaron? Bueno, es sencillo. Cuando el ser humano decide reemplazar la instrucción de Dios, sigue la instrucción de la serpiente. Óyeme, no hay ninguna otra fuerza en el mundo en el medio entre estas dos fuerzas. Está el bien y está el mal. Así que cuando tú tomas decisiones, cuando haces cosas en la vida, todo está ligado a este mismo sistema. O seguimos las instrucciones de Dios o seguimos las instrucciones de la serpiente. Libertad de elección, ¿te acuerdas? Bueno, pues Dios decidió dar ese regalo al ser humano, pero nosotros lo malogramos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, varias cosas. Dios dijo, si ustedes desobedecen, van a morir. Y entonces la serpiente, que es un medio que el diablo utilizó para la tentación, dijo, no moriréis. Y es más, les añade, seréis como Dios. Satanás es capaz de hacer ver a los seres humanos cosas que realmente no son. Nos engaña en nuestra mente. Él es un maestro para sembrar dudas en la mente del ser humano. La Biblia es un libro común y corriente, hay otros libros a los cuales consultar, la Biblia que tenemos no es confiable, quizás Dios no quiso decir eso. Mis amigos, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo mismo que le pasó a Adán y Eva nos está pasando a nosotros. Las directrices de Dios. No nos apegamos a sus directrices. Y por eso hoy tenemos un mundo en caos. Tenemos caos familiar, tenemos caos en la salud de la gente, hay un caos económico y hay un caos en lo social. Pasar por alto las direcciones de Dios y poner cuidado a lo que dice la serpiente logró un resultado excelente en Adán y Eva y también en nosotros. Y de eso se trata el engaño de Satanás. Por eso vamos a estar estudiando sobre la educación, cómo hacer para tener todo un sistema educativo que abarque toda nuestra vida, que abarque todas nuestras áreas, con el fin de no caer en los engaños de Satanás. Eva se acerca al árbol y lo vio codiciable, lo vio tentador, lo vio sabroso y sobre todo, dice, Eva creyó lo que el diablo le dijo. Seréis como Dios, creyó encontrar un nivel más alto de sabiduría. Dios sabe más que nosotros. Óyeme, lo que Dios ha dicho es para tenerlo en cuenta seriamente. No dudes de eso. Cuando tengas que tomar una decisión en la vida sobre lo que sea, sobre un acto bueno o malo, pregúntale a la Biblia. Pon la mano sobre la palabra de Dios y di, Señor, yo no quiero pasar por alto tu mensaje. Así eso que voy a hacer me guste. Porque lo que hacemos o mejora nuestra vida y la de los demás o deteriora la nuestra. Vale la pena no pasar por alto los mensajes de Dios y obedecer sin condiciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.